Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista Italiana en Florencia, Italia, de donde estamos transmitiendo. El tema para esta semana lleva como título La ira de Eliú. Pero antes de abordarlo, te pido que me acompañes en una oración. Padre eterno que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de visitar tu palabra, encontrar en ella motivos de aplicación concreta para nuestra vida, pero también de reflexión sobre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que deseamos para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana en realidad nos sugiere que la experiencia de fe no es una experiencia puramente de coherencia entre lo que nosotros pensamos y hacemos con relación a tantos temas, Dios, el mal, el sufrimiento, sino la fe es esencialmente una experiencia relacional. Relacional porque nos pone en contacto con Dios y tenemos que aprender a crecer delante de Dios con nuestras dudas, con nuestras aspiraciones, pero al mismo tiempo nos pone en contacto con los demás. Y esta es la experiencia en realidad de Job. Job trata de llegar a la claridad de lo que es, de lo que es su vida, su sufrimiento, y lo hace casi obligado, ¿no?, delante a sus amigos. Claro, la paradoja es que estos amigos parten de una buena intención porque quieren consolarlo a Job en su sufrimiento. Pero el resultado final contradice la intención noble que ellos tienen. Y vemos en esos tres amigos, en la primera parte de la lección del título Consoladores Miserables, porque a punto se realiza esta paradoja, ¿no?, de gente que trata de hacer bien a Job, pero que al final tal vez le hace más mal. Y hemos aprendido a conocerlos, ¿no? Elifaz, Bildad y Zoar. Parece que ellos expresan los mismos consejos, la misma visión del mundo, del sufrimiento, que no logra llegar al corazón de Job. Pero en realidad hay algunas diferencias a una lectura más atenta. Por ejemplo, nos damos cuenta que Bildad representa un modo psicológico más moderado, aunque sin el tercer intervento que hace Elifaz pierde un poco la paciencia, pero representa un intervento más moderado y también esto del punto de vista teológico, porque se limita a expresar una teología retributiva que es común a todos los tres, pero con caracteres más así más suaves o menos así radicales. Bildad psicológicamente, a través de algunas frases que expresa, ¿no?, encarna un tono psicológico más vehemente, más interventista, más culpabilizante de Job. Y también en su desarrollo teológico de esta teología retributiva es mucho más radical que Elifaz. Y esta progresión continúa con Zoar, porque Zoar, que es el tercer de los amigos, expresa de un modo más radical y completo una extremización de la actitud psicológica de intolerancia, ¿no?, y de radicalismo de frente al sufrimiento de Job. Y del punto de vista teológico es el más dogmático de todos los tres, porque acusa a Job directamente e incluso le reprocha el hecho de tratar de comprender a Dios. ¿Cuál es el mecanismo, pero de base, que condividen estos tres individuos, Elifaz, Bildad y Zoar? Yo diría que es esta teología retributiva que considera que cada pecado tiene necesariamente y en manera inmediata casi su castigo, ¿no? Y esto deriva de un pensamiento excesivamente esquemático y legado a la obsesión con el orden, ¿no? Según Elifaz, Bildad y Zohar, apunto porque el mundo es un mundo creado por Dios, el cosmos es un cosmos, la naturaleza es un cosmos creado por Dios, esta natura, este orden cósmico es ordenado, responde a leyes, ¿no? Uno más uno hace dos, dos más dos hacen cuatro, y eso garantiza, ¿no?, la sobrevida, los ciclos casi precisos de la naturaleza. Pero este orden cósmico se manifiesta también en el orden humano, en el comportamiento, en la conducta humana. Y ellos no logran comprender que el orden y la dimensión humana son en realidad dimensiones que introducen elementos de sorpresa, ¿no?, de discontinuidad. Y para ellos, por lo tanto, todo comportamiento, cada acción, ¿no?, crea de las consecuencias específicas, y por lo tanto de cada efecto que nosotros vemos en la vida de alguien podemos resalir a la causa, ¿no? Y este pensamiento así mecánico, este pensamiento así lineal sobre la vida, el comportamiento, ¿no?, la existencia de los individuos, ellos lo recolegan a Dios mismo, porque Dios es el garante de este orden, ¿no? Para decirlo en otras palabras, Elifaz, Bildad y Zohar son excesivamente dependientes de un determinismo antropológico y de un determinismo divino, porque ligan excesivamente la vida de los seres humanos y la actividad de Dios a un orden preestablecido que no puede cambiar. Entonces, la pregunta que nosotros legítimamente nos podemos hacer, y es la pregunta que se hacía Job mientras escuchaba a sus amigos, ¿pero puede ser la verdadera religión así mecánica, así de previsible, ¿no? ¿No es a veces oportuno callarse, no hablar y esperar para comprender mejor? Todas esas actitudes de silencio, de meditación, de reflexión, ¿no?, sobre las paradojas de la vida, es a punto lo que estos tres amigos no lograron integrar en sus propias vidas. Y eso es lo que a Job no le convencía, ¿no?, en lo que ellos trataban de decirle. Entonces vamos a nosotros continuar el día de mañana con la segunda parte de esta reflexión, que es los capítulos que se concentran sobre Eliú del 32 al 37 del libro de Job. Aparece al final o después de la intervención de estos tres amigos que han intervenido en tres ciclos de diálogos diferentes, ¿no?, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31, ¿no?, con las respuestas de Job intercaladas. Eliú aparece como un personaje diferente, un cuarto personaje, ¿no?, y claramente introduce una novedad, un punto de vista diferente, porque las explicaciones, las reflexiones de los amigos eran circulares, ¿no? Al final de cuentas no proponían nada de nuevo. En cambio, esto cambia con el intervento de un personaje clave en la estructura de Job, que es este personaje, Eliú. Y Eliú toma la palabra en el capítulo 32, ¿no? Con un largo discurso que llega hasta el capítulo 37, y su intervento es un intervento benéfico, aunque no resolutivo, porque corrige, al menos parcialmente, algunas de las contradicciones, ¿no? Que se encontraban en las argumentaciones de los amigos de Job. ¿Y qué cosa introduce él en un modo particular y que para nosotros es importante comprender para llegar mejor a recoger el mensaje del libro de Job? Dos temas son importantes y yo diría fundamentalmente nuevos, al menos en el modo de ser tratados en esta sección, que es el tema de la creación, ¿no? Y en ese sentido el intervento de Elú representa una especie de puente entre la primera parte y la última parte del libro, donde Dios intervendrá. Y esta mención, alusión, referencia a la creación son fuertes en la última parte del intervento de Elú, que son los capítulos 36 y 37, ¿no? ¿Y por qué motivo esta referencia es importante? Es importante porque para comprender o tratar de comprender qué cosa es el sufrimiento y qué cosa es la relación entre el pecado y sus consecuencias de pecado y castigo, nosotros tenemos que de algún modo ir más allá de una perspectiva puramente humana, histórica, ¿no? Para englobar una perspectiva cósmica. Y esta es la idea que el discurso de Elú sugiere, ¿no? Tenemos que ir a la creación para ver cuánto más misterioso es el mundo de lo que nosotros pensamos si nos detenemos únicamente a considerar la interacción entre los humanos. Este tema de la creación explotará en la intervención de Dios en los capítulos 38 o 42, pero lo introduce en realidad Elú. Y el segundo motivo fuerte que aparece en esta sección es una presentación directa, ¿no?, de Dios mismo, ¿no?, en el problema del mal, del pecado y del sufrimiento. No que Dios no haya sido citado, evocado por los tres amigos precedentes. Encontramos referencias incluso continuas, pero no en un modo así tan macizo, fuerte, condensado y determinante. Es por eso que la intervención de Elú puede ser contada como el alargamiento de la perspectiva para comprender el problema del sufrimiento y del mal, que incluye la perspectiva de Dios mismo, al menos en la pretensión que tenía Elú. Hay en esta sección tres elementos más que me gustaría subrayar, ¿no? Y es el hecho que en el capítulo 32 Elú viene descrito como alguien que se aira, ¿no?, lleno de ira porque no está contento con las respuestas que han elaborado los amigos de Job. ¿Y qué cosa es la ira en la vida de una persona, de un creyente? ¿Y qué cosa era la ira en la experiencia de Elú, en la reacción de Elú? Yo creo que hay un par de elementos aquí importantes por considerar. El primero, que la ira es tal vez una cosa positiva porque denota el apego, ¿no?, el interés de Elú por la verdad, por defender a Dios, ¿no? La indiferencia hubiese sido peor, porque hubiese significado que no le interesaba a Elú ni del tema, ni de Job, ni de Dios. El hecho que tenía esta ira, ¿no?, reflejaba un apego, un interés a una realidad que sobre la cual él tenía ideas, ¿no?, y quería decir su propia opinión. Pero de otro lado, la ira manifiesta en Elú un exceso, una desmesura, ¿no? Como que a través de la ira, Elú pretende de poder defender a Dios. Y este es claramente el lado negativo de esta excesiva identificación de Elú con el tema del sufrimiento y con el tema de la defensa de Dios. Porque la pregunta es, ¿podemos nosotros verdaderamente defender a Dios? ¿O no es mejor, a un cierto punto, en nuestra argumentación, dejar que Dios se defienda por él mismo? ¿No porta el exceso de identificación con un tema a una especie de temerariedad, ¿no?, de insolencia casi, de excesivo orgullo, de tratar de explicar cosas que un ser humano no puede explicar? El segundo elemento que aparece en este capítulo es un elemento cronológico importante, porque el capítulo 32 comienza con la crítica de la vieja generación, ¿no? Y Eliú critica a los tres amigos porque todos los tres no han dado respuestas satisfactorias al problema de Job y su sufrimiento, porque retiene o considera Eliú que son tres respuestas ligadas a la tradición, ¿no?, a los ancianos, a las personas de edad, ¿no? Y él propone, y esto el capítulo lo subraya muy bien, una respuesta joven, una alternativa diferente, porque hecha de una mente fresca, de alguien que tiene más visión, más entusiasmo, más fuerza, ¿no? Y este contraste es muy interesante en la articulación del capítulo 32. Y el tercer elemento que aparece aquí es el discurso mucho más directo que Eliú establece sobre el problema. Y él mismo lo dice al final del capítulo. Yo no quiero andar con rodeos, ¿no?, con aproximaciones como ustedes los han hecho, criticando a Elifaz, Bildad y Zoar, sino quiero directamente llegar al punto en modo directo, ¿no?, sin ambigüedades, porque los temas tan profundos como apunto son el sufrimiento, la maldad, necesitan de un discurso directo, preciso y focalizado. La análisis, ¿qué cosa nos dice? ¿Logra Eliú hacer mejor que los amigos? Ecco, la respuesta es no. Porque con modalidades diversas que se presentaban como correctoras del discurso de los amigos, Eliú tampoco logra, no obstante su buena voluntad y su ímpetu, no logra verdaderamente convencer a Job y dar las respuestas que Job se esperaba. Esto nos lleva a decir que las novedades, los cambios en el método no garantizan siempre, ¿no?, modificaciones de todo el sistema o en la comprensión de los argumentos que estamos tratando. El día de mañana trataremos el tercer tema, Eliú en su defensa de Dios. La tercera parte de la lección de esta semana describe un poco mejor cómo intenta Eliú defender a Dios, tratando de articular una respuesta mejor que la que han hecho los tres amigos precedentes. Y él ofrece algunas alternativas. Por ejemplo, a la pregunta, ¿el justo no sufre?, que era una afirmación de los tres amigos, que el justo no podía sufrir. Y si sufre, es justamente porque no es justo, ha cometido pecado, ¿no? Eliú ofrece la idea que justamente porque Dios es misterioso y es más grande, puede ser que el justo pueda sufrir. Pero si sufre, no es porque no hay una razón, sino que hay una razón tal vez más escondida, que podría ser, por ejemplo, aquella de evitarle un mal superior, ¿no? Entonces, Eliú trata de contraatacar a las réplicas de Elifaz, Bildad y Zoar, pero al mismo tiempo incurre en paradojas, ¿no? En su intento de defender a Dios, porque todo el intervento de Eliú es un intervento fuertemente teológico, en el que trata específicamente de defender a Dios en un modo explícito, inculpando en un modo tal vez más radical incluso, ¿no? Job, no solo por lo que él eventualmente ha hecho y que le ha traído esas consecuencias, sino porque Job no logra arrepentirse, ¿no? Y dar la posibilidad a Dios de perdonarlo y de darle la redención. Y en la defensa que Eliú hace de Dios, encontramos, al menos yo he encontrado en estos seis capítulos, tres ideas que Eliú defiende transversalmente a lo largo de todos estos capítulos. La primera es que Dios es justo en tratar a las personas y Él distribuye correctamente su justicia. Y es por eso que Job no puede pretender ser más justo que Dios, ¿no? Si él está viviendo lo que está viviendo, es porque Dios correctamente ha visto lo que él se merece, ¿no? Al final de cuentas, esta primera idea que encontramos, ¿no?, en los diferentes versículos en esta sección, es muy parecida a lo que los amigos de Job decían precedentemente. Así que en esto Eliú no mejora en nada, yo diría, una teología retributiva lineal y mecánica como la que representaban precedentemente los amigos. La segunda idea que me parece presente en esta sección y que no es muy presente o articulada en el diálogo de los amigos es que Dios se caracteriza por no hacer diferencia entre las personas, que Él trata a todos por igual y no como Job pretende, que es objeto de un tratamiento injusto, ¿no? Eliú trata de algún modo de convencer a Job que Dios no solo es justo, sino que Dios no hace excepción de personas y que su justicia en realidad está seguida siempre de un amor por las personas. Un amor que a punto lleva a Dios a tratar a todos los seres humanos por igual sin hacerles ninguna injusticia. Y este pensamiento recurre en el capítulo 34 en modo fuerte, también en el capítulo 36, donde se repite con insistencia la superioridad de Dios, ¿no?, ligada a este hecho, ¿no?, de tratar a todos los hombres por igual, sin hacer ninguna injusticia. Y la tercera idea fuerte en esta parte del libro de Job, en la defensa que Job hace de Dios, es la presentación de un Dios misterioso. Y este Dios es misterioso porque está ligado, por ejemplo, a la natura que él controla, a la naturaleza que él controla, y que es una naturaleza por arriba de nuestra comprensión. Entonces Job hace un paralelismo cosmológico, ¿no?, entre Dios y la naturaleza, sugiriendo a Job de pensar cuán misteriosa es la naturaleza. Y le menciona algunos elementos. Recuérdate que las nubes están arriba de tu cabeza, recuérdate que el cielo está arriba de todos los hombres, ¿no? Y así como nosotros no podemos comprender, porque no tenemos una perspectiva que nos permita de conocer las nubes, el cielo, la naturaleza, así de esta misma manera nosotros no tenemos la posibilidad de conocer y comprender lo que Dios está haciendo. Y la argumentación de Eliú, ¿no?, se concentra en una meditación articulada sobre la creación, ¿no?, que debe llevar a Job y a cada uno de nosotros a la humildad y al reconocimiento de nuestros límites. Porque si la naturaleza que nosotros percibimos como real evidencia nuestros límites, porque la naturaleza nosotros no logramos comprenderla completamente, no obstante los esfuerzos que podemos podamos hacer para conocerla. A mayor razón, Dios que ha creado esa naturaleza, las nubes, el cielo, los ciclos estacionales, ¿no? Ese Dios será más difícil de comprender. Es por ese motivo que ningún hombre, y apunto Job es el primer imputado, puede erigirse y tratar de sugerir que Dios no es justo. Lo que corresponde en realidad a una actitud religiosa, correcta y verdadera, es simplemente la confesión que Dios y su actuar en la historia es un Dios y una acción misteriosa. Y es por eso que la duda puede ser legítima, porque claramente como seres humanos nos hacemos preguntas, como se las hacía Job de frente a un sufrimiento que él consideraba injustificado. Pero estos espacios de duda, de reflexión, de aflicción, ¿no? Sobre todo cuando el sufrimiento nos toca en modo directo, no tienen que llevarnos a la osadía y a la temeridad que Eliú, ¿no?, imputa a Job, que es la temeridad a punto de insistir que no obstante todo el límite de su sabiduría, de su conocimiento, y no obstante el misterio de Dios, él no encuentra a Job justo sufrir por algo que él no ha cometido. Entonces, nosotros veremos el día de mañana una cuarta parte en la argumentación de Eliú y que se concentra en otro problema que ha sido ya introducido precedentemente y que es el problema de la irracionalidad del mal, ¿no? Y esto lo veremos en la sección sucesiva. La irracionalidad del mal. El autor de la lección de la escuela sabática ha querido concentrarse y está dedicando apunto un tema, una sección del análisis a este problema del mal, que en el discurso de Job, en esta sección de Liu, no es así tan evidente y transversal, pero claramente está implicado, ¿no? ¿Y cómo ponerse a partir de la argumentación de Eliú, cómo tratar de comprender el problema del mal, ¿no? Y aquí, digamos, el pensamiento común sería este, en lo que nos sugiere esta sección. Así como es imposible comprender a Dios, porque Él es más grande y está por arriba de todo lo que nosotros podemos lograr con nuestro conocimiento, de la misma manera el mal, esta experiencia que nosotros conocemos en modo directo, porque lo vivimos en nuestras vidas, sentimos en nuestras vidas los efectos del mal, ese también está fuera del alcance de nuestra comprensión. Ya, por ejemplo, habría que establecer una diferenciación entre varios tipos de mal, ¿no? El mal como pecado y el mal, por ejemplo, como realidad general. Todas estas dos formas son expresión de una anomalía que Dios no quiso en la creación y que nosotros sentimos en nuestra vida. Pero tenemos que hacer la diferencia porque el pecado, que es un tipo de mal, ¿no?, es conducible, reconducible a una intención. Y entonces cuando nosotros tratamos de comprender, de resolver el problema de nuestro pecado personal, Esto tenemos que leerlo y afrontarlo, ¿no?, en relación a la culpabilidad que está ligada a una intención detrás de un pecado consciente que nosotros realizamos, ¿no? Pero este trato que específico que hacemos con el pecado como producto de una intencionalidad no es necesariamente el mismo o no es utilizable en el análisis del problema del mal, porque el problema del mal va más allá, ¿no?, de la intencionalidad del individuo. El mal es una realidad, y esta parte de Job también lo sugiere, cósmica, que no puede ser reconducida únicamente a la voluntad de un individuo. Y todo el problema de los amigos de Job está justamente en esta lectura reductiva del mal. Para ellos todo el mal debía ser reconducido a un error ético y moral. Y nosotros sabemos justamente que esto no es posible, porque hay el mal pecado, fruto de una intención, y hay el mal que no depende de la intención de los individuos, que simplemente existe. Pero ¿de dónde nace este deseo, este esfuerzo de identificar al mal con una causa, ¿no?, de describir su realidad y de recolegarlo a un motivo, algo bien preciso, comprensible? Ecco, todo esto nace del deseo de tratar de comprender, ¿no?, para poder justamente actuar mejor, porque toda acción, y este es el razonamiento que seguimos en la intención de comprender el mal, toda acción depende del grado de comprensión que logramos. Si nosotros no logramos comprender algo, es difícil que la acción que hacemos tenga un gran significado, porque cada acción no parte del supuesto que algo ha sido comprendido. Y si el mal no logramos comprenderlo, ¿qué acción noble y determinante podría derivar de esto? Y de aquí nace justamente la obsesión que tenían los amigos de Job, y que a menudo también es una obsesión nuestra, ¿no? Lograr actuar y orientar la propia vida solo después de haber dado las respuestas definitivas a todas las incógnitas que tenemos. Ecco, yo creo que este modo de pensar y de articular la propia fe sea un modo equivocado, porque las acciones que claramente la vida nos pide que hagamos no necesariamente nacen de la respuesta definitiva a todas las incertidumbres y preguntas que tenemos. Una verdadera acción es parcialmente también el fruto de una comprensión incompleta, pero que a través de la confianza en Dios primero, en la vida y en la existencia, nos lleva a iniciar algo, porque simplemente las circunstancias no, nos piden esto. Claro que entre la acción del hombre y el sufrimiento, o el, digámoslo mejor, entre el pecado y el sufrimiento, hay ciertamente una relación que la Biblia misma establece, ¿no? Como dirán otros escritores bíblicos, porque la paga del pecado es la muerte, y por lo tanto es indubitable el hecho que el sufrimiento tiene una relación con el pecado. Si no hubiese habido pecado, tampoco habría sufrimiento, ¿no? Yo pienso que esta relación hay que mantenerla para motivar a los individuos, a las personas, al arrepentimiento, ¿no?, a la conversión, a la articulación de la propia vida en manera diferente. Pero esta relación no quiere decir causalidad, y es aquí que hay una confusión, porque relación entre sufrimiento y pecado, o sufrimiento y mal, quiere decir que hay un legame, un lien, una, digamos, una relación, pero esto no quiere decir que haya causalidad inmediata, directa, ¿no? En medicina, por ejemplo, se habla de causas próximas, causas distales, ¿no? Y esto puede también ayudarnos a nosotros a comprender, entre el sufrimiento y el pecado no hay siempre una causa inmediata. Hay una relación a veces distante, que no es fácilmente perceptible, ¿no? Y sobre todo no hay entre sufrimiento y pecado una relación lineal y unívoca, porque en la emergencia del sufrimiento que experimentamos todos en nuestras vidas, como lo estaba experimentando Job, hay varias causas, y es por eso que es difícil establecer, ¿no?, en modo así contundente, definitivo y lineal, la relación de pecado a sufrimiento. ¿Puede el mal ser explicado? Esa es la pregunta que aparece fuertemente en esta sección. Por el momento no puede ser explicado. ¿Y qué cosa sugiere este libro de Job? Nos sugiere que, no obstante que nosotros no podamos explicar el mal, no quiere decir que debemos necesariamente subordinarnos a él en un modo así determinístico, porque el mal, aunque no explicable, se puede narrar. Y esta es la función, por ejemplo, de la lamentación, que es un tipo de oración, que es un tipo de poesía, que justamente es muy presente en el libro de Job. El día de mañana estaremos viendo la última sección, que es el desafío de la fe. Después de haber tratado de delinear algunas de las argumentaciones de Eliú, este cuarto personaje que aparece en el libro de Job, que emerge en el capítulo 32 hasta el capítulo 37 de este libro, que fundamentalmente nos han conducido, ¿no?, a una reflexión sobre el mal no solo del punto de vista humano, como aparecía en la primera parte del libro, sino del punto de vista más vasto, que es del cosmos, de la creación, y sobre todo de la perspectiva de Dios, ¿no?, que es una perspectiva mucho más alta, mucho más heterogénea, mucho más compleja, y que nos han llevado en la sección penúltima, la cuarta sección, a reflexionar brevemente sobre el problema del mal y cómo éste se presenta en la experiencia de Job. El autor de esta lección nos sugiere de detenernos un momento a considerar todos estos elementos, ¿no?, en la perspectiva de lo que significa el desafío de la fe para nosotros hoy. Claro que la fe ya de por sí es una experiencia ciertamente no mecánica, ¿no?, que tiene sus interrupciones, tiene sus derivas, ¿no?, tiene sus momentos así de, digamos, contradictorios, ¿no? Pero estos se acrecen aún más cuando nosotros nos ponemos de frente a problemas tan complejos como son los problemas presentes en el libro de Job: el problema del sufrimiento, el problema del mal, el problema de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo desarrollar una fe equilibrada que de un lado nos logre conectar a Dios con una confianza absoluta, pero al mismo tiempo que no descuide ¿no? De percibir y contar y elencar las desventuras de la vida, así como estas realmente aparecen en cada una de nuestras existencias. Entonces, el desafío de la fe es este: cómo dar espacio a la confianza sin pero descuidar o sobrevolar superficialmente sobre la realidad. Y es aquí que nace una polarización entre un tipo de fe, ¿no? Un tipo de fe muy racionalista que trata de explicar todo, que trata de dar razón a todo, como el que aparecía justamente en las argumentaciones de los tres amigos de Job. Ellos pensaban que Dios, siendo un Dios de orden y habiendo creado un mundo ordenado, también en la historia de los hombres, era posible comprender, era posible lograr un entendimiento cabal, ¿no?, consistente de la lógica de la vida de las personas y por lo tanto de la fe. Y es por eso que la fe, según esta primera opción, se basa sobre razones convincentes, ¿no?, razones suficientes, consistentes, para poder decir a los demás, no, hay una lógica, hay una consistencia en la experiencia cristiana de la fe. Pero de otro lado, otra opción que se contrapone a esta es la opción más fideísta, ¿no?, que dice y argumenta en manera opuesta. Y dice, justamente porque en la vida hay experiencias así tan radicales como el sufrimiento o la existencia del mal, que ninguna razón ni un esquema racional puede verdaderamente explicar, la experiencia de fe es una experiencia de fe completa y absoluta. Al contrario, algunos van a decir incluso que más absurda es la fe, más verdadera es, porque citando Pablo, ¿no?, la cruz es locura para el mundo. Y es por eso que la consistencia de la fe cristiana va más allá de cualquier razón y de cualquier ejercicio, ¿no?, racional para tratar de explicar lo que estamos viviendo. Yo creo que estas dos soluciones son extremas y no responden, ¿no?, a lo que encontramos en general en el testimonio de la Biblia y en específico en el libro de Job. Porque en el libro de Job, incluso en esta sección particular desarrollada por Eliú, encontramos una tensión, que es una tensión que nosotros quisiéramos no vivir, pero que está presente, que es la tensión entre una fe que Dios hace nacer en nuestros corazones y que nos empuja a ir más allá de lo que vemos y de lo que logramos dar razón, lo que logramos explicar, porque la fe es apunto a esto, es el ir hacia Dios a través de una actitud de confianza absoluta, aunque cuando nosotros no comprendemos. Eso está claramente presente, sugerido en toda la Biblia, pero el otro elemento de esa tensión, yo diría tensión que no debemos nosotros cancelar en ninguna manera, porque si no, corremos el riesgo de cancelar la fe misma, es el hecho que la fe en la Biblia y en Job no es nunca una fe completamente ciega. Es una fe que de todos modos lucha por encontrar razones, confirmaciones, pautas, ¿no?, puntos de referencia que nos permitan al menos de comprender parcialmente. Entonces yo diría que la propuesta de la Biblia en general y del libro de Job de frente a problemas así tan complejos como el mal, ¿no?, y el sufrimiento, no es ni la respuesta racionalista que trata de explicar todo, ni la respuesta mística fideística, ¿no?, que trata de rechazar cualquier tipo de argumentación razonable. Y es por este motivo que la lección de esta semana nos ayuda a encontrar razones relativas, no absolutas, para las experiencias que nosotros vivimos, sabiendo pero que estas razones relativas, no absolutas, no explican todo. Y es por eso que la fe, la confianza son necesarias. Pero lo que también nos enseña esta sección de Eliú, y yo diría de todo el libro de Job, es que la combinación entre razones y fe en la experiencia de, espiritual no tienen una configuración única, sino que hay varios modelos. Está el modelo de Bildad, está el modelo de Elifaz, de Sofar, está el modelo de Eliú. Y en la vida cristiana hay que aprender a dar espacio y respetar a todos, porque no todos, no obstante, se reclamen a la misma fe en Dios. No todos van a combinar razón, comprensión y fe de la misma manera. El día de mañana, viernes y sábado, el repaso del tema será llevado a cabo por los profesores Ramírez y Cañizales en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual. Yo te invito, para concluir esta reflexión, de acompañarme en una oración. Gracias, Padre nuestro, por la oportunidad que nos has dado de detenernos sobre este tema tan importante del sufrimiento, de la existencia del mal, y por las sugerencias que nos has dado trámite estas experiencias para reflexionar también nosotros sobre nuestra vida y sobre lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te pedimos todos estos favores. Amén.